Peña ofrece seguridad a Guerrero, reafirma respeto a derechos humanos. Garantiza que respaldará al gobernador interino. La entidad necesita orden y desarrollo, asevera. Ciudad de México, 25 de octubre. Tras la salida de Ángel Aguirre del gobierno de Guerrero, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que toca al Congreso local definir quién será el gobernador interino y ofreció a la sociedad guerrerense condiciones de seguridad, orden y desarrollo. Durante la quinta asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, aseveró que el gobierno federal respaldará institucionalmente a la persona que elijan los diputados locales como titular del Ejecutivo Estatal. También quiero comprometerme a que trabajaremos con su administración para asegurar condiciones de orden, de seguridad y desarrollo. Por otra parte, durante la entrega de reconocimientos a militares, Peña Nieto los instó a seguir conduciéndose con profesionalismo y valentía, reafirmando su firme compromiso con el respeto a los derechos humanos. EPN ofrece apoyo a nuevo gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto garantizó a los guerrerenses que una vez que el Congreso de ese estado designe al sucesor de Ángel Aguirre, como lo mandatan las propias leyes, el gobierno federal estará colaborando institucionalmente con la nueva administración local para restaurar a cabalidad el orden y el desarrollo social en Guerrero. En tono conciliador, el Ejecutivo recalcó su compromiso y dijo: «Quiero comprometer que trabajaremos con su administración para asegurar condiciones de orden, de seguridad y desarrollo para todos los guerrerenses». En el patio central de Palacio Nacional, el Ejecutivo clausuró los trabajos de la quinta asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, en donde enfatizó que corresponderá justamente al Congreso del Estado de Guerrero designar al gobernador interino de esa entidad. Por ello, añadió, desde aquí quiero decir que el gobierno de la República respaldará institucionalmente a la persona que definan los diputados locales como titular del Ejecutivo Estatal. Asimismo, aprovechó este foro para recordar a los congresistas de Guerrero y de todo el país que hoy México exige a los que tienen una responsabilidad pública que trabajemos juntos, anteponiendo el interés superior de la nación. Por ello, los exhorto, el reto común es redoblar esfuerzos para acelerar el desarrollo y asegurar que el Estado de Derecho impere en todo el territorio nacional, que la ley se cumpla y se aplique sin distinción ni privilegios en todos los estados y en todas las comunidades de México. Peña les hizo ver que si bien cada entidad federativa vive condiciones y desafíos particulares, existen temas prioritarios, como la vigencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, en el que es indispensable la unidad y articulación de esfuerzos institucionales a escala nacional. Ante diputados de todo el país, el presidente ratificó su certidumbre que en esta responsabilidad del Congreso locales seguirán aportando sus talentos y trabajo diario a la construcción de instituciones públicas más sólidas y al servicio de los mexicanos. Resaltó que la participación de los legisladores es clave en la construcción de las más importantes instituciones nacionales y estatales, y recordó que gracias a la voluntad y visión del constituyente permanente, México ha logrado concretar un nuevo andamiaje legal e institucional, en diversas reformas cuya consecución se había postergado por décadas. Les dijo, entonces, que las reformas estructurales alcanzadas han sentado las bases para construir un país más justo, más competitivo y con mayores oportunidades para todos. A su vez, les expresó su reconocimiento, independientemente del sentido de su voto, su análisis y discusión han sido esenciales en este histórico proceso legislativo. Por lo demás, adujo Peña, estoy convencido de que en la medida en que logremos esfuerzos más coordinados y plenamente corresponsables entre los diversos poderes y órdenes del gobierno, el desarrollo del país será más acelerado, profundo y, sobre todo, más equilibrado. Creemos en un federalismo articulado en el que los esfuerzos locales se potencian y tienen un mayor impacto positivo. Más adelante, reconoció la importancia de entidades como esta conferencia como mecanismo de reflexión y punto de encuentro para fortalecer el federalismo legislativo. Desde su creación, la COPECOL ha demostrado que más allá de los colores o ideologías partidistas, existe un interés común por el desarrollo y el bienestar de los mexicanos. Subrayó el hecho de que varias legislaturas ya han adecuado su marco normativo a la reforma educativa. Asimismo dijo, valoro el compromiso explícito que han manifestado de avanzar con la armonización de las leyes estatales para ser consistentes con la reforma política electoral y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Anuncio Osorio Chong, refuerzo de la seguridad de la entidad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, se estará llevando a cabo un refuerzo de seguridad en Guerrero, con el objetivo de proteger a la población. El anuncio se da un día después de que Ángel Aguirre pidió licencia a su cargo como gobernador, para dar mayor transparencia a las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Fue una decisión de Ángel Aguirre que respetamos. Creo que la normalidad nos toca a todos. Tenemos que trabajar para que ésta se dé con mayor prontitud. Tenemos que tomar acciones de inmediato. Tengo instrucciones del presidente de realizar todo un blindaje para cuidar a la población, para lograr la tranquilidad y evitar cualquier otro tipo de estas acciones, detalló. El encargado de la política interior del país señaló lo anterior en breve entrevista en el marco de la clausura de la quinta asamblea plenaria de la Conferencia Permanente del Congreso Locales, COPECOL, en Palacio Nacional. El pasado jueves, Osorio Chong señaló ante legisladores locales del país que habría cero impunidad y castigo para quienes ofendieron a la sociedad mexicana. En el caso de los normalistas, e indicó que la posible colusión de las autoridades municipales con el crimen organizado ha lastimado a todos. Sin embargo, destacó, esta problemática debe ser una oportunidad para ubicar los problemas que nuestro país tiene en materia de seguridad y plantear diversas reformas para que no vuelva a ocurrir casos como el del pasado 26 de septiembre. Igualmente dijo que no se pueden resolver un agravio con otro. Un agravio no lo resuelve a otro agravio a nuestras instituciones. Para salir adelante se requiere apostar por instituciones sólidas y fuertes. Carlos Quirós, Excelsior.